Esta es la Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Y también buscando la llamada número 9 para llevarte al concierto. Puede ser Aventura, Festival de la Salsa o a ver a Gillo Zarante y Sergio Vargas en el Hard Rock Live. Y es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel. Sábana, no sabes cuántas cosas tengo que hacer. Qué rico. Para alejarme de ti, dolor me persigue. Donde quiera que yo voy me persigue. Toma. Por más que yo trato, por más que lo intento, no logro escapar de mí. Siento tantas buscas por alejarme de mí. Yeah. Hay algo en ti, nena, que me lleva a la locura. Que me lleva a la locura. Zion y Len. Se me hace difícil creer que lo nuestro solo fue una aventura. Que me lleva a la locura, abusando. Y hay algo en ti, nena, que me lleva a la que locura. Que me lleva a la locura. A la locura. Se me hace difícil creer que lo nuestro solo fue una aventura. Alex Sensation. Cae la noche y yo voy tras de ti. Ya tus amigas se desviven por mí. Con tu cuerpo y yo no puedo vivir. Y yo voy tras de ti. Mi corazón penetraba en su picazón.

esta mujer cogió lucha conmigo. Mucha lucha. Lo que ella quiera, toma, mami. No me lo tiene que pedir dos veces. Girl. Temazo ese, 21 questions. Estaba rico eso, estaba rico. Lo que vamos a hacer mañana, mira, mañana como es viernes de Memorial Day Weekend, no es un viernes común. El viernes el cuerpo lo sabe, el bolsillo, y el 3-Day Weekend lo sabe también, el 3 días. Memorial Day Weekend, comenzamos el verano unofficially, ¿no? Pero es el, abren las playas ya en Nueva York, abren las playas, los lagos, los ríos, los parques, las piscinas. Y todo el mundo se prepara para un verano, que sea un verano bien chévere, good weather, good vibes, que todo el mundo la pase bien. Espero que este verano sea uno increíble para todo el mundo, un buen verano para todo el mundo. Have a great summer. Y recuerda que no es lo mismo verano que verano. No es lo mismo, no es lo mismo. Por si acá. Aunque yo voy para la playa a alimentar la vida. ¡Ponme los lentes oscuros! Hello, buenas, ¿con quién hablo? ¡Hola, Alex! ¡I love you! ¡Oh, my God! ¡Te amo todos los días! ¡I love you! Yo también, I love you, baby. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Te hablo en Miami. Bueno, Hialeah te hablo. Una bulla para Hialeah. Hialeah. Hay que hacer una canción para Hialeah, mano. ¿Quién? Alguien, por favor, que me haga un tema para Hialeah. Puede ser un dembow. Seguro, todo el mundo le canta Hialeah. ¿Tú te imaginas un temita así que tenga un sabor bien bacano? Diga, Hialeah, Hialeah, Hialeah, Hialeah. Suena tan. ¡Ay, qué rico! Suena como hasta Middle Eastern allá, así le ponemos un beat. Déjame ver, espérate. Déjame buscar este beat, espérate. Déjame hacer una cosa aquí para ti. Hold on, let me do something for you. Hold on. Déjame ver si lo tengo acá. Hold on. Ok. Déjame hacer esto para ti en vivo. Estoy aquí produciendo en vivo. Hialeah, Hialeah, Hialeah, Hialeah, Hialeah, Hialeah, Hialeah, Hialeah, Hialeah, Hialeah, Hialeah, Hialeah. Mano arriba, Hialeah, mano arriba, Hialeah, Hialeah. Hialeah, Mildred, Hialeah, la ciudad del progreso. La ciudad del progreso. Hialeah, Hialeah, Hialeah. Estoy loco. Mildred, Ale, aquí. Déjame decirte algo. Dime, mami. Quiero decirte algo, pues. Yo te escucho todos los días. Yo trabajo para el post office. Y every day, oh my God, yo llamo. Yo no me importa tan tarde en el trabajo. Yo te llamo todos los días. Contigo, Ale, como te amo. I love you too, baby. Oh my God, tú eres mejor. Tú eres mejor. Que tú digas que tú eres un. No, tú eres el mejor. Uno lo bueno, mami. Baby, mi gente del US Postal Service, gracias por estar conmigo. Un besito para ti, Mildred. Y gracias por ese cariño. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Dale. A mi esposo, Kevin. Él te ama. Te escuchamos los sábados. Nos encanta todo lo que tú pones. Todo, nosotros te escuchamos. A mi hermana, que está pasando por un tratamiento ahorita fuerte. Oh. Pero a toda mi familia. En Hialeah, ellos saben quiénes son. ¿Cómo se llama tu hermana, baby? Doris, mi hermana se Doris. Llama Doris. Ella Doris. Está pasando por algo duro, pero te escuchamos. Dile que le envío un abrazo y que papá Dios la sane, ¿ok? Que le envío, ay, que le envío muchas bendiciones y que papá Dios te la sane a tu hermanita Doris, ¿ok? Qué linda. Gracias. Mildred. Te amo. I love you too, baby. I love you too, mi gente del US Postal Service. Quédate ahí en línea para cualquier información. Me dice para cuál concierto quieres ir. Ay. Hialeah, papi, la ciudad del progreso. Hello, buena, ¿con quién hablo? Good afternoon. Buena. Hi, Alex. Hi, yes, yes. Alex? Yes, that's Alex. That would be me, yes. Alex, I have to tell you something. I am so nervous. Why? To talk to you. Why? Because I've tried and tried and tried a million times to call you. Well, thank you for... I'm Esther. Esther. You've been talking to me on Instagram. Very nice to meet you over the phone. We already met through DM. Now we're actually... on the phone together, and you don't have to be nervous. You know why? Because just imagine that you're speaking to one of your friends. You know, that's it. We're just chatting. No, you have no idea, Alex. Wow. I was literally driving back home, and I was like, I need to call. I really, really, really wanted to get through you because I want to go see Aventura. Aventura. You not understand? Baby, I have two tickets to the Aventura Mall. that you can, I mean, it's... No! What? No, what? Not... What? No, I'll tell you about having you at a concert. You gotta be specific. Don't play, Alex, don't play with me. Fine print. Don't play with me. Fine print. No. Don't play with me. I mean... not play with you. What city are you calling from, Esther? I'm from Westchester. Westchester, New York? You wouldn't know it. Westchester. If I tell you. Westchester, donde, mami? ¿Qué parte de Westchester? Westchester. Like near White Plains. Ah, okay. Tú estás por allá por Nueva York. Ah, córtale, okay. Yes. All right. So Aventura's got a concert. I believe they have a show. Is it today? I believe it's today. Well, they have a few shows. Tienen diferentes fechas, you know? Okay. They have, I think, MSG. They have Prudential Center. So I think I can do some magic for you, Esther. Listen, I would really appreciate it. You know why? Mm-hmm. Because I've had the worst year of my life. No. No. So let's... I'm talking to you. Let's make it good. To you. Yes, listen. Yeah. I've been listening to you at my worst times. Like, you really put me in the mood. You make me really feel like I'm alive. Like, you're... Oh, my God. Just thank you, baby. Thinking about it that. And looking back, like, you really make me happy when I listen to you. And I want to tell you something. Yes, when I first separated, I felt, like, dead inside. But I got up. And I turned you on, and I just opened my eyes. I'm like, you know what? I need to listen to Alex. I need to listen to music. I need to get off this. And because of you, Alex, I've been listening to you every single morning from 11 to 3 with my kids, on my kids. We've been dancing. I hear you. You have no idea how much you mean to me. But, my goodness, Esther. My goodness. Well, baby, thank you for that. Yeah. Thank you for sharing that. Eso es muy, muy especial. That was beautiful. And... You know, like I tell everybody, you know, music has helped me also with a lot of my, you know, hard times. We all have hard times in our lives, and music is one of the best keys. One of the best keys, of course. You know, I'm a big, you know, believer in God, and I'm very spiritual. So whenever I'm going through a hard time, through trouble, you know, you guys don't see it because I never show it, but I always, you know, pray a lot, and I always make myself happy a través de la música, you know, with music. So thank you for that. No, you really do bring it. You really do. And I really appreciate every mix that you do. And I tell you, I am a faithful listener. Thank you for that, Esther. Thank you. I am. And you know, as long as I'm here, I'm going to try to keep on doing a good job for you guys. And don't forget que después de la tormenta, viene la calma, Esther. Y después, I don't know. tú sabes, mejor... no lo voy a decir. Hola. Mejor sola que mal acompañada. Mejor sola que mal acompañada, Alex. How about that? There you go, baby. There you go. I got you, my love. You got two tickets. I'm going to hook it up. Y te voy a dar... Yep. I'm going to hook it up, baby. So stay on the line. No te me vayas. Yes. Let me get you information. O sea que eso, okay. Eso thank you, Alex. You got it, baby. Eso boleto de aventura es tan difícil. Tan difícil eso boleto de aventura. O sea, you don't know what I got to do. Yo tengo que llamar a Ari. Tengo que llamar a mandarle un texto a Romeo. Y decirle que tú eres prima de mi prima, de la prima, de la prima, de la prima, de la prima, de la prima. Que quiere ir para el concierto. Ari, ella prima de la prima, de la prima, de la prima, de la prima, de la prima, de la prima. All right, bueno, preparándote la ñapa ya, el happy ending. I got 15 minutes to go. Y después mañana viernes social, como es Memorial Day Weekend, mañana les voy a hacer un programa en vivo desde... la playa. There you go. There, en vivo desde la playa. Voy a poner un big screen TV with a con la playa in the background. All right, I'll be there. All right. Llamada número 9 en Nueva York, a través de la Mega, en Puerto Rico, a través de la Mega, en Miami, en Orlando, en Tampa y en Los Cayos, a través del Nuevo Sol. Ya regreso con la ñapa. Get ready. DJ Diego, Luismi, Body Boy, García, JC. Suéltala. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Hey.